Gente, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos así, de esta manera. ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos. Y nos vamos con las palmas bien, pero bien arriba. Cantamos esto que dice: sé que han pasado los años y que no te encuentras sola, que el amor que tienes hoy te da mucho más que yo. Te tiene como una reina en su casa bien lujosa, pero sabes como yo que no te habla de amor. Y vas a llorar, te arrepentirás cuando en la cama no sea igual. Me vas a extrañar, solo sentirás vacío con él. Querrás sentir lo que sentías ayer, cuando era mía tu piel, cuando era mía tu piel. Y nos vamos con las palmitas bien arriba. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por el aguante de siempre. Y a ver cómo nos vamos. Y dice, y dice, y dice. Chao, gente, gracias. Será hasta la próxima. Dios los bendiga a todos, gracias. Somos amigos, lo que yo daría por ser él solo un momento. Te bajaría una estrella y todo el cielo para estar contigo, pero no puedo. Lo que daría por ser dueño de tus besos cuando duermes, el guardián de todos tus sueños, el dueño de tu respirar y de tu aliento y del susurro de tu voz. Cuando dices te quiero, así llegamos al final del recital en vivo de Freddy Los Solares. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Será hasta siempre.